Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos, estimados auditores y auditoras que se conectan hasta ahora a una nueva emisión de Cerro La Izquierda, como cada día viernes, partiendo a esto de las 17 horas, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo el país. Transmitimos desde el 107.7 en Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer y en transmisión simultánea con nuestros amigos que siempre partimos saludando de Radio Villa Francia, que suenan en el 107.9 FM en la comuna Estación Central en la región metropolitana, y por el www.radiovillafrancia.cl en su señal online. Aquí está, como siempre, el hombre ancla de este programa, como le pasé a decir, el Gama. ¿Cómo estáis? Bien, Benjano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente, como cada día viernes, acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas de acá del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que están en sus hogares, escuchándonos, tanto en la región metropolitana, a través de la transmisión de la Radio Villa Francia, así como a todas las personas que están en los distintos barrios de Concepción. Y hoy día vamos a tener un programa súper cargado de informaciones, como es la costumbre. Vamos a conversar de varias cosas que están ocurriendo en esta región, en la región de Biobío, que es una región bastante movida en varios aspectos. Vamos a poder conversar acerca de la huelga en la cárcel concesionada en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, más conocido como Cárcel Manzano 2. ¿Nos acompaña alguien en el estudio? ¿Cómo? Así es. ¿De quién se trata? Bueno, Me gustaría presentarles a Jerko Aravena, él es profe de historia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy bien, muchas gracias por la invitación y esperamos ser un aporte para la discusión este día. Así que, bueno, también me gustaría contarles que vamos a estar comentando junto a Jerko, junto a Jano y junto a todos nuestros amigos que vienen de camino ya. Vamos a poder comentar acerca de la marcha del No Más FP, de la movilización que hubo ayer acá en la ciudad de Concepción. Bueno, fue una marcha a nivel nacional. Nacional. Y vamos a poder comentar más o menos las cosas que pasaron acá en Conce en relación a esto. Ya, vamos con una pausa musical, escuchamos a Los Paralamas de un Suceso, esta banda brasileña de los años 90, y a la vuelta hacemos Cerro La Izquierda. Siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo ver. Y sonaba Coche Viejo de esta banda brasileña Paralamas do Sucesso, o Paralamas simplemente también conocida. Antes de empezar, bueno, saludamos a toda la gente que está escuchando. También saludamos a la gente que está escuchando la repetición de este programa el día martes, que comienza a las 14, no, a las 16 horas, perdón, en la Radio Villa Francia, y a las 17 horas acá en Radio Voz de la Mujer. A la gente que está escuchando este audio en formato podcast, que se difunde por redes sociales en los sitios web profitando.com y resumen.cl. Recordamos que usted puede ser parte de esta conversación, dejar un saludo, no sé, lo que usted quiera. Comente utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, como lo hizo Robinson Silva, que dice: saludos compas y atento para comentar una semana movida, sin gratuidad, con AFP y todo sigue igual. Saludos Yerko, termina. Y Elisa Monti, que comenta: un gran saludo estimados. Bueno, en realidad dice estimados con X, pero mi seco machista me hace leer la X como siempre. Jano, después conversamos eso con Angel. Abrazo Cerro a la Izquierda, un gusto como siempre escucharlos. Bueno, y acaba de comentar Robinson Silva, que dice: nuestra clase política, Coche Viejo, a propósito de la canción que escuchábamos. Bueno, entonces tenemos hartas cosas de qué hablar, por dónde partir. Una semana bien, bien noticiosa, bien movida, como decían en Twitter. Así es, Jano, nos hemos enfrentado a una semana bastante movida, hartas cosas de las cuales conversar. Una semana, como bien nos recordaban en la cuenta de Twitter, una semana sin gratuidad al final, una semana con marcha en contra de la AFP, pero con un gobierno que está totalmente decidido a mantener ese injusto sistema de pensiones, y asimismo también una semana en donde se pudo conocer a través de un programa radial de nuestra competencia un caso bastante horroroso de cómo una persona contaba sus experiencias como conscripto durante la época de la dictadura militar, y cómo esta persona participaba impunemente en masacres, dinamitando cadáveres, dinamitando personas. Finalmente, efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones detuvieron al ex conscripto Guillermo Reyes Ramsey, quien confesó en el programa El Chacotero Sentimental de este miércoles el haber participado en fusilamientos de varias personas. Según informan nuestras agencias, el ex conscripto de actualmente 62 años fue ubicado en su domicilio, aparentemente en la región de Valparaíso, en donde llegaron los efectivos de la policía, quienes lo detuvieron y procedieron a efectuar el interrogatorio. Bueno, debido a la confesada participación que habría tenido en estos crímenes, los que fueron relatados a través del programa del Rumpi en el Chacotero Sentimental de la radio, una radio perteneciente a un consorcio español, Prisa. La orden de detención fue emitida por el ministro especial de la causa, Mario Carroza. Bueno, hay que decir, yo creo que a esta altura la mayoría de la gente lo ha escuchado o sabe de más o menos de qué se trata, pero igual hay que explicar para quien no, antes de aquello, es que se trata de este programa que ha tenido siempre el Rumpi hace varios años ya, de donde la gente llama para contar su historia amorosa, sexuales. A mí en realidad el Rumpi me cae más o menos mal, pero hay que reconocer que en esta pasada salió bien y supo guiar la conversación para que el tipo finalmente estuviera confesando crímenes de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos, de asesinato y de desaparición de cuerpos durante la dictadura. Yerko nos contaba de que tú te diste el tiempo para escuchar esta transmisión. Yo la verdad no tuve estómago, no quise hacerlo. De hecho yo también me sumo a tus sensaciones, Jano, no tuve el estómago para hacerlo. Pero leí solamente, pero no, Yerko, fui capaz de escuchar. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue tu experiencia escuchando esta confesión? Bueno, yo estaba realizando otras cosas mientras la escuchaba de fondo. Y llegó a tal impacto los relatos de este sujeto de que me tuve que detener a sentar a escucharlo. Y realmente he leído y escuchado otros relatos de asesinos, violadores de los derechos humanos, y el relato que ayer escuchamos, o antes de ayer pudimos escuchar, se asemeja a quienes se sienten orgullosos de sus crímenes. Podemos ver que él se sentía sin ninguna culpa, como él haber superado este episodio solamente con el simple hecho de haberlo contado. Entonces nos lleva a pensar muchas veces en la frialdad en la que estos sujetos se siguen viendo. O sea, él también obviamente culpaba a sus superiores y se justificaba en que él era solamente un subordinado. Y si bien hay quienes realmente fueron influenciados y forzados para ejercer este tipo de prácticas, si hay un patrón común de estos sujetos es de que ellos realmente están atormentados por lo que hicieron. Quienes realmente están arrepentidos y que realmente fueron forzados para realizarlo. Sin embargo, ese patrón común, el denominador, no se encuentra presente en el relato. Él se sentía bastante ligero al relatarlo y él realmente terminó confesando que él había participado en al menos 18 asesinatos y de los cuales todos eran detenidos desaparecidos y de los cuales jamás se va a poder encontrar sus cuerpos porque realmente, literalmente fueron desaparecidos de la faz de la Tierra. Fueron al menos dinamitados hasta los indecibles. Claro. Y el tipo dice 18 operativos. Claro. No se sabe cuántos muertos hay por operativo tampoco. Se calcula por lo menos 18 personas. Mínimo. Pero de ahí para arriba. Claro. De hecho, igual yo creo que esta discusión la dimos hace un tiempo con nuestro amigo Mario González, presidente del Comité Procomuna, quien nos señalaba de que al final, ¿qué es lo que ocurre primero? Si es que estas personas realmente poseen la estructura de personalidad psicopática como para poder realizar estos actos, o si finalmente todo el lavado de cabeza y adoctrinamiento que surge, del que son objeto estas personas en las instituciones militares, es de tal calado que pueden llegar a resocializar totalmente y trastocar los valores fundamentales con los cuales las personas son criadas en este país. Como, por ejemplo, a ti, yo creo que a todos nos dicen en nuestras casas de que es malo matar a las personas, torturarlas, que es socialmente inaceptable, pero finalmente vemos que en el ejército todos estos valores se ven trastocados, se ven totalmente, incluso son elevados y glorificados como si fuera algo bueno matar y torturar a tus semejantes. No sé cómo lo analizarías tú. Sí, bueno, el primero. Claro, primeramente el relato que nosotros escuchamos, se puede señalar que solamente el primer asesinato del cual fue parte se sintió culpa y en el segundo se sintió poderoso y ya del tercero en adelante le gustaba, sentía placer eliminando personas. Entonces yo creo que ahí te encuentro toda la razón al decir que quizás esta personalidad bordea a lo psicopático, pero también señalar de que estas conductas también son inducidas. Fueron inducidas y fueron preparados para ese tipo de reacciones, bajo justificaciones políticas, ideológicas, emocionales incluso. Pero sin lugar a dudas, estos sujetos fueron preparados por las fuerzas militares para desarrollar ese tipo de conducta a mediano o largo plazo. Entonces nosotros lo que vemos en este relato es una consecuencia de varios años incluso previos al golpe de Estado donde los militares fueron preparados. Muchos de ellos fueron a educarse a Estados Unidos y no por nada Estados Unidos, por ejemplo, preparó las dictaduras en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile y en Brasil. Entonces lo que nosotros escuchamos ayer es una consecuencia, un proceso que fue construido. O sea, esos sujetos fueron programados, por así decirlo, para que empezaran así. Hasta el día de hoy muchos de ellos no sienten culpa. Es cosa de escuchar los relatos o las entrevistas hacia quienes están presos en las cárceles de élite, donde están los quien manda más en las fuerzas militares, que se sienten orgullosos de lo que hicieron y hasta el día de hoy no se arrepienten. De hecho, creen que Chile les debe mucho a ellos. Saludamos a Felipe Soto, que se integra a la conversación. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, aquí. No sé si se escucha. Se escucha bien. Se escucha bastante bien. Saludos a todos los auditores de Cerro a la Izquierda. Y también a todos los lectores de Resumen. También. Ah, claro. A todos los lectores y auditores de Radio Villa Francia también. Exacto. Un poco siguiendo el argumento que tú me planteabas, Yerko, es bueno que podamos señalarle a las personas de que esto, la represión, las muertes, las torturas que vimos en la dictadura militar en Chile no fueron consecuencia del azar o simplemente fueron excesos, sino que poseyeron toda una etapa de preparación previa que lo hace aún más siniestro y que nos hace cuestionarnos hasta qué punto nos estamos conviviendo con fuerzas armadas, con población potencialmente genocida en contra de su propio pueblo. Sí, bueno, de manera muy resumida se puede señalar que la violencia es un instrumento, una herramienta para ciertos sectores como el que acabamos de aludir, para poder imponerse sobre los demás. O sea, hay muchas personas que señalan de que el sistema neoliberal, que a todo esto es el que nos rige hoy en día, hoy se ha sido imposible implantarlo, imponerlo, que sea que hoy día exista, si no hubiese sido a través de la violencia, de la represión, de la tortura, del asesinato, la desaparición, el exilio, etcétera, etcétera. Porque conllevaba cambios tan potentes, tan brutales, para poder generar la pobreza, la miseria, para beneficiar a los grandes grupos económicos, que sin violencia no hubiese sido posible, para tener a la gente atemorizada en sus casas, a los grupos políticos aislados o eliminados, atomizados, y para que los grandes políticos que hoy día a todo esto nos gobiernan puedan hacer las políticas que hoy día vivimos, que sufrimos. Por ejemplo, ayer, el día de ayer, hubo una marcha en contra de la AFP, y bueno, el sistema AFP se impuso en este contexto de violencia, para poder desarticular a la organización de los trabajadores y trabajadoras, para poder robarles sus pensiones, a través de sus pensiones. Bueno, es un ejemplo. Por ejemplo, igual hoy día el tema de la semana también es que supuestamente se iba a resolver el tema de la gratuidad y terminamos la semana sin gratuidad. O sea, la educación dejó de ser gratis, pública, gracias a también a este contexto de violencia. Es decir, todos los temas de la semana están, o prácticamente todos, están cruzados por esta violencia de este relato que nos estremeció el día de ayer o antes de ayer. Sí, mira, para cerrar, y ya que hiciste el nexo con el tema, antes decir que se trata de un caso que refleja muy bien de que todavía existe gente que tiene mucha información y que hay que hacerlo hablar de alguna forma. ¿Cachai? En este caso fue gracias a la habilidad de un conductor de un programa radial que se pudo identificar a esta persona, detenerla y ojalá que dé la información que tiene, pues, de dónde están los cuerpos que según él hicieron dinamitar, pero que dé nombres también. Y hacer la pega que corresponde al sistema judicial de buscar a estas personas. Bueno, yo no sé si lo hablaron, pues vengo llegando tarde, pero a mí me interesa igual rescatar, si hablamos del tema violencia, algo que se reflejaba súper bien en el discurso de este ser horripilante que fue el que entrevistaron, por cierto. O sea, perdón, que entrevistaron, que salió en el Chacotero Sentimental. Es la legitimación de la práctica militar. Esta práctica militar que fue el lumpen, pues, o sea, con la idea de legitimar un supuesto enfrentamiento entre dos sectores de la sociedad chilena cuando nunca fue así. O sea, tú ves también otro discurso impuesto a través de la violencia, que es que aquí hubo un enfrentamiento. Sí, pues, o sea, de hecho el Rumpi le dice, oye, pero si aquí no hay enfrentamiento, hay que... Aquí eran ustedes que iban armados hasta los dientes con gente que, claro, que no estaba en igualdad de condiciones. No, o sea, y de hecho el discurso del hombre es contradictorio porque también él reconoce que, claro, no habían alguna arma, pero no tenían estrategia, no sé, algo así, claro. Decía. Entonces, chuta, ¿de qué estáis hablando? Entonces tú también ves en un violador de derechos humanos, porque eso es esa persona, es un violador de derechos humanos. Ves también un discurso que la dictadura impuso y que hoy día muchos sectores de la sociedad rescatan, porque estaba lleno de estos clichés, ¿no es cierto? No eran blancas palomas, decía. O que la izquierda tenía armas. La izquierda tenía armas. Porque estaba lleno de cubanos el país. Estaba lleno de cubanos, ¿no es cierto? Y también, bueno, la idea de este fascismo también, pues, la idea de que, bueno, a mí, si yo no lo hacía, me iban a matar. Bueno, pero ¿cuántos militares se opusieron? Claro, los mataron, pero prefirieron no hacerlo, pues, o sea, es una cuestión de ética también. De principios. O sea, de principios, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a matar a otro para salvarme yo también? O sea, básico, ¿no es cierto? Aquí Elisa Monti nos comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, el tono que lo relataba denota una total falta de empatía, de una indolencia que violenta, choca y asquea. La banalidad del mal, pues, dirían. Es la banalidad del mal, si en serio... grotesco, yo lo escuché también, sé que las palabras me representan. Sí, resume bien la idea. Sí. Acá podríamos cerrar un poco el tema señalando de que una de las víctimas que se presume relatada en los hechos por Ray Stamsi sería Freddy Taberna Gallegos, militante socialista y que en 1973 era director de la Oficina Regional de Planificación, ahora Ministerio de Desarrollo Social, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades militares tras el golpe. Así que... bueno, esperando que esta persona finalmente pueda colaborar con la justicia, que finalmente se pueda derrotar la impunidad, se pueda encontrar a los culpables. Cerramos este tema y pasamos a este otro tema que también dejó muy bien introducido nuestro amigo Yerko, este tema de la marcha que ayer pudimos ver a nivel nacional, que fue la marcha en contra de las AFP, la marcha No Más AFP. Creo que, Jano, tú que pudiste ir a la marcha, ¿cómo la viste acá en Conce? Me encontré con Felipe, de hecho, con Yerko también. Sí, nos vemos. Todos los que estamos aquí fuimos salvo uno, no vamos a decir nombre. El que está preguntando cómo estuvo. Sí. No sé qué opiniones tienen ustedes que estuvieron presentes también, pero fue harta gente. Quizá menos de la que esperábamos, pero ¿cuántas personas fueron más o menos? Yo creo que fueron cerca de 1000 personas, pues un poquito más una mayor cantidad. Estuvo bien buena en el sentido de que, claro, o sea, no, uno siempre espera más, pues. Siempre espera más que llegue más gente, porque tú veis, chuta, oye, el tema de la AFP es una cuestión transversal, pues, o sea, de aquí debieran estar toda la ciudadanía, pero aún así, igual salió harta gente, y lo importante es que sigue activo este movimiento. En un tiempo como que bajó un poco, sobre todo por el tema de distintos conflictos laborales que hubo, ¿cierto? Distintos conflictos sindicales, pero esto vuelve a retomar fuerza ahora. Y lo bueno es que no solo fue acá, hubo expresión a nivel nacional y en ciudades pequeñas. En ciudades pequeñas salieron finalmente a manifestarse, o bien empapelando, o bien rayando, o bien marchando. En Cañete. En Cañete incluso. Bueno, en Cañete ya habían salido antes. Ahí hay la mesa social de Cañete bien, bien activa. No solo con ese tema, sino que también participan en los encuentros de salud. Ellos mismos hacen sus propias actividades allá. Es aquí bien activo el sector. Robinson comenta por interno que en Valdivia eran 80 personas. Harto para Valdivia. Sí, pues dice caleta. En Valdivia éramos 80. Yo creo que es una demanda que se tiene que ir posesionando, y yo creo que cada vez avanzamos, aunque sean pasos pequeños, pero sí se está avanzando. Es que yo creo que no son tanto como pasos pequeños, como finalmente esta especie como de chip que tenemos instalado en la mente, de que finalmente mientras más personas tengamos en la calle, eso va a salir en los medios. Finalmente, como que al final nos vamos casando con ese concepto de las marchas grandes versus otras formas también que tenemos muy válidas también de movilizarnos, porque finalmente inevitablemente en algún momento van a haber menos personas, o quizás otros días van a haber más personas, pero finalmente ¿qué es lo que dicen las noticias? ¿Qué es lo que dice la prensa empresarial? Que salieron menos personas que antes, entonces el movimiento está débil. Entonces yo creo que también hay todo un trabajo que tenemos que hacer, un poco de desinstalarnos esta especie como de forma de mirar a los movimientos sociales o a los movimientos de la clase obrera desde el ámbito un poco de la cuantía de las personas que salen a marchar. No sé cómo lo miran ustedes. Bueno, yo creo que hay un fenómeno que igual es interesante, que es la desnaturalización del control y de la dominación. O sea, hace 20 años atrás quizás ni se cuestionaba la AFP, pues hoy día es un tema transversal, aun cuando no todos estén dispuestos a salir a marchar en contra de las AFP. Por ejemplo, los que no pudimos asistir a la marcha, pudimos percatarnos de que había la gente que estaba en las calles céntricas. Los que marchamos pudimos dar cuenta que durante el tránsito de la marcha había una aceptación de los transeúntes o de quienes visibilizaban la movilización, aun cuando no eran parte. De hecho, iba a comentar lo mismo, que la mayoría de la gente como que veía, oye, hay una marcha, y como que preguntaban o miraban de qué se trataba, y al ver que era contra la AFP se alegraba y decía, claro, bien, bien, y hacían signos así como de pulgar hacia arriba, aunque después seguían comprando en Ripley para Navidad. Es un proceso lento de cambio, sí, pero se está dando. Oye, a todo esto, nuestro amigo Felipe conversó con Bernardo Neira, que es uno de los voceros nacionales del movimiento No Más AFP y presidente de la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP en Concepción, que nos dejó las siguientes impresiones. Pasemos a escuchar y a la vuelta comentamos. Bernardo Neira, soy dirigente nacional del CENAME y uno de los voceros nacionales de la Coordinadora No Más AFP. Bernardo, cuéntame, ¿de qué se trata la movilización que realizaron hoy día? El llamado a protesta del día de hoy, 10 de diciembre, junto con celebrar y conmemorar el Día de los Derechos Humanos, por supuesto, el Día de la Seguridad Social. Por lo tanto, nosotros estamos repudiando, rechazando y movilizándonos para eliminar el sistema de AFP, creado en dictadura, de forma espuria, ¿cierto?, con los grupos económicos apoyando a los militares. mediante el decreto 3500, obliga a los trabajadores a cotizar solamente ellos para sus pensiones. Eso nos tiene bastante complicado ya, 35 años, tenemos miles de jubilados viviendo en la miseria y lo que queremos en realidad es eliminar el sistema, no hay ninguna otra forma, no hay posibilidad de reforma para esto. Eso te iba a plantear aquí, el Estado ha planteado la idea de una AFP estatal. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes frente a eso? Rechazarla. Una AFP estatal viene a ser otra AFP dentro del mercado, sería la sexta AFP, no daría ninguna solución a mejorar las pensiones. La única solución es implementar un sistema de reparto donde los trabajadores activos financiamos a los pasivos, donde los que ganan más aportamos más y los que ganan menos, bueno, aportarán en la medida de lo que puedan. Eso es un fondo común, un único sistema de reparto solidario donde aporte el empleador. Es una premisa básica, en más de 100 países funciona así, es plata líquida que sirve a los países para inversión social y también para enfrentar las crisis económicas que el capitalismo nos impone. Cuéntame algo también, esto se viene peor, entiendo, hubo una modificación de las tasas de mortalidad que significa una baja a las pensiones. Así es, la superintendencia modificó, elevó, digamos, la edad de jubilación o de la esperanza de vida, mejor dicho, de las personas, de las mujeres y de los hombres, a más de 90 años. Eso en realidad no está pasando, es una ficción. Las AFP más encima tienen tablas de más de 100 años para las mujeres, por lo tanto esto se agrava. Además, la Comisión Bravo Presidencial recomienda, está recomendando con una votación también entre gallo y medianoche, dejando fuera algunos expertos que apoyaban el cambio radical de este sistema y le presentan una propuesta a la presidenta Bachelet que consiste en aumentar la edad de trabajo para las mujeres con la excusa de la igualdad de género a 65 años, aumentar la cotización, lo que va a significar menos salario para los trabajadores y 57 propuestas más que son de lo peor. Por lo tanto, nosotros rechazamos ese resultado, seguiremos movilizados el 2016 y lo que sea necesario para adelante para implementar el sistema de reparto que sí da buenas pensiones. Entiendo que al vocero en Santiago lo tomaron detenido, ¿habían sabido de él? Al compañero Luis Mesina, hablé con él a las 15 horas, todavía estaba preso, a las 18 horas él tenía en Radio Futuro de Cadena Nacional, tenía una entrevista, esperemos que lo hayan soltado. El Ministerio del Interior que dio la orden de apresarlo junto a 20 compañeros más. Además, decir que la represión actuó de pésima forma con un minusválido, una persona con muletas, se la llevó detenida también, lo cual repudiamos obviamente. ¿Ya? Aquí en Concepción estuvo pacífico, pero saben acá que nosotros igual tenemos capacidad de respuesta. Así que llamar a la gente a no tener miedo, a movilizarse, porque esto hay que enfrentarlo todos juntos, los trabajadores, el poblador y los estudiantes. Bueno, por lo mismo te planteo, ¿qué llamado están haciendo ustedes a la gente? ¿Cómo pueden colaborar con esta causa? ¿Cómo se pueden sumar? Lo primero, los que están cotizando, cambiarse al fondo E, no importa la AFP donde están. Es la única forma de proteger los fondos del capital extranjero. Si no, la plata se la llevan al extranjero y la van a perder. Cámbiense al fondo E, porque vienen dos años de bastante complicación económica, producto de la irresponsabilidad de los propios capitalistas. Por lo tanto, otra forma que pueden es participando activamente en los llamados como el de hoy, embanderando cuando se les diga la fecha, su fachada, ¿cierto? Banderas negras. Entrando más tarde al trabajo, manifestándose contra la AFP. Eso es lo que tienen que hacer y eso lo puede hacer cualquiera. No es necesario estudiar para hacer eso. ¿Ya? Muchas gracias. Pues bien, ahí teníamos las impresiones de nuestro querido amigo Bernardo Neira, quien nos podía comentar más o menos cuáles habían sido estos elementos relativos a la marcha. Saludo a Bernardo, que ha venido hartas veces acá al programa también. No, totalmente. Una gran persona que... siempre ha tenido toda la disposición de apoyar este proyecto radial desde hace varios años. Así que, Felipe, en este sentido, ¿cuáles vendrían siendo tus impresiones con respecto a los comentarios de Bernardo? No, mira, a mí me parece súper acertado porque aquí hay un tema que tiene que ver con que, o sea, con el contexto. Hoy día vemos que ya se produjeron estos resultados de la Comisión Bravo, lo que comentábamos recién. O sea, la Comisión Bravo encargada de tratar de generar una propuesta alternativa a este sistema de pensiones. A pesar de tener una mayoría, los representantes de la asociación de AFP, igual se vieron un poco desequilibrados, ¿no es cierto? Igual se vieron un poquito desequilibrados. Había incluso la postura de uno de los comisionados de hacer un sistema de reparto. Y bueno, al final nadie se entera de los famosos resultados. Aparece este señor Bravo y justo las conclusiones que saca son las mismas de la asociación de AFP. Son las mismas, o sea, bajo ningún sustento. O sea, ¿Para qué hicieron una comisión? Entonces mejor le preguntan a la asociación de FP y listo, instauramos esas políticas, que son esas cuestiones nefastas de subir la edad de jubilación y además subir los porcentajes de cotización. O sea, un poco para dejárselo más o menos en sencillo a las personas que nos están escuchando en sus hogares, lo que tenemos en concreto es que la comisión Bravo, que supuestamente sesionó un par de veces y emanó un informe, pero que finalmente recogió solamente las impresiones de la asociación de AFP, está señalando que va a subir la edad de jubilación de las personas, sí. Por ende se va a aumentar los años de cotización, y el recorte que en estos momentos se le está haciendo a los trabajadores vendría siendo mucho mayor que el que ya... 15% llegaría. Efectivamente. 15%, hoy día lo legal es el 10%. Sobre eso te cobran una comisión. Y sobre eso ahora le quieren agregar un mayor porcentaje para que se vaya a los fondos, y eso llegaría, bordearía el 15%. ¿No es cierto? O sea, muchos plantean no vayan a ser los trabajadores los que los pongan, sino que sea el empleador. Pero aún así la cuestión es completamente... es estúpido, modelo. Claro, mantiene todo igual. De hecho lo profundiza. Y si te descuenta el 15% de tu salario una empresa privada o el Estado para hacer negocio, no sé cuál será la diferencia. Sigue la solución de mercado, que es introducir más competencia dentro de este mercado de que serían la AFP, el mercado de las pensiones. Poner un actor más en competencia no va a solucionar nada. Es como lo hemos dicho hartas veces en este programa, una solución dentro de la mentalidad del neoliberalismo, que es solucionar los problemas del mercado con más competencia. O sea, para ponerla autorregular. Me gustaría destacar eso, porque al final de cuentas, si nosotros entendemos cómo funciona o cuál es el fondo de la AFP, sabemos de que aumentar el porcentaje de cotización hacia la AFP significa que va a haber mayor capital circulando para que las empresas puedan tomar los fondos de la AFP para seguir invirtiendo en sus negocios. Que es bueno mencionarle a todas las personas que están en su hogar que la plata que mes a mes es descontada por las AFP del sueldo de los trabajadores no se queda en un compartimiento estanco, no se queda en un fondo... asegurado. No es un ahorro, eso claro. Se va a otras partes. ¿Podríamos ustedes un poco señalarle a las personas a dónde se van esas platas? Es que en el fondo lo que pasa es que uno se imagina a la antigua que todo esto es un fondo, ¿no es cierto?, donde va la plata de todos los chilenos, ¿no? Y lo que pasa es que esto es automático. Uno le descuenta las cotizaciones y la AFP utiliza esos capitales para diversificar las distintas acciones de las distintas empresas en las que está presente. Se las pasa a las empresas. Se las pasa, o sea, a través de fondos de inversión, ¿no es cierto? Estos son accionistas que invierten en las distintas empresas, grandes empresas, pues no, ustedes comprenderán que no ponen plata aquí en la radio Voz de la Mujer, pues, ¿no es cierto? En grandes conglomerados, pues, o sea, los mayores beneficiarios de estas acciones son los grandes grupos económicos de este país. Mira, y por eso hay que dejar en claro la consigna que tiene ahora el movimiento No Más FP, que es ni privada ni estatal, que es muy importante, y también lo decía Bernardo Neira en su intervención. Así que hay que estar atento con eso, seguir adelante, seguir instalando la idea de nefasto que es el sistema AFP para la clase trabajadora en su conjunto, porque es uno de los temas que nos afecta a nosotros como trabajadores en tanto clase, porque todos tenemos que cotizar, y claro, independiente de lo que trabajemos. Y el problema también, o sea, es más profundo todavía, porque uno dice, claro, en un sistema capitalista, de corte neoliberal, ¿no es cierto? Aquí nosotros funcionaríamos como una especie de accionista, de empresario, pero es que aquí viene la otra patita del asunto, que resulta que nosotros, la AFP con nuestros fondos se transforma en accionistas minoritarios, que son justamente los afectados cuando las empresas se fusionan, cuando se reestructuran. Cuando hay una crisis financiera. ¿No es cierto? Bueno, el último caso más mediático fue el caso Cascada, donde a las AFP se les perjudicó. O sea, sí, ustedes saben que a las AFP no se les perjudica, sino que se les perjudica los fondos de pensiones de los trabajadores. O sea, las pensiones. Que es nuestra plata de nuestro trabajo. Exacto. Oye, vamos a cerrar el tema saludando a la gente que ha comentado con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Lisa Monti, que dice, los gobiernos de democracia, todos, cada uno de ellos profundizaron el modelo impuesto a muerte y violencia en la dictadura. Oye, a mí me gustaría destacar algo que igual es importante en cuanto a que todo lo que vemos es injusto, pero está todo dentro de los marcos legales. O sea, el robo que hacen las AFP es todo legal. Entonces uno puede llegar a la conclusión que no todo lo legal es justo. Entonces la justicia hoy día en este país funciona, pero funciona para unos pocos. O sea, no por nada esto se conecta quizá con otros problemas que han habido durante el año, que son los casos de corrupción, los casos del tema de financiamiento de campañas, donde las empresas, los bancos, etcétera, le pasan plata a estos políticos para que hagan leyes en beneficio de las empresas. Entonces, ¿quiénes siempre somos los que pagamos eso? Somos los que todos los días nos levantamos temprano. Los de siempre. Entonces, no siempre la mentalidad de que deberíamos quizás empezar a conversar o debatir, que no siempre lo legal es lo más justo, por ende hay que buscar alternativas, y creo que Bernardo hace hincapié en eso, de que por eso los trabajadores y trabajadoras se ven en la obligación de movilizarse. O sea, la movilización del día de ayer a nivel nacional no es casualidad, sino que se han agotado distintas instancias donde bajo diferentes tonos, diferentes términos se ha exigido replantear el tema de los fondos de pensión y se han hecho oídos sordos. Uh-huh. Y las soluciones que dan son insatisfactorias para los problemas existentes. Entonces, en ese sentido, felicitar la iniciativa que se dio el día de ayer, que coincide con una semana totalmente agitada, y esperemos que se sigan dando instancias como esa, porque si algo enseña la historia de que de otra forma no se arreglan las cosas. Mm. Acá, cierro. Ah, no. Acá tenemos un par de comentarios en el Twitter. Estaba leyendo yo también, y es que iba a partir leyendo todo. Ah, dale. Iba a decir Pelusa, que dice: hola, recién escuchándolo. El weón estaba muy loco, decía que le gustaba el tema también, después se vendía de víctima. Refiriendo a lo que hablábamos del tipo que llamó al Rumpi. Rosilva, que dice: impresiona la impunidad con un... Oye, andan todos groseros. Y... de un loco así se siente para llamar un programa de radio para chacotear. No son para menos los carabatos, ¿no? Sí, en todo caso. Después comenta Rosilva: todos al fondo. El humor diferente. No, de verdad, po, o sea, es una de las cosas que hay que hacer. No, sí, pero es que lo plantea así como el por eso. Y bueno, ahora iba a leer algo tú de Gerardo Benavides, Gama, ¿cierto? Así es. Bueno, él nos señala que nos comenta algo de... se agrega la hipoteca de las casas. Creo que hace un tiempo se señaló este tema de que los adultos mayores, para poder aumentar la cuantía de sus pensiones, de sus escuálidas pensiones, iban a tener la opción, hasta qué punto es optativo... tal cosa, de poder agregar una hipoteca sobre sus casas. Y también nos comenta Gerardo Benavides, a través de utilizando el hashtag Cerro la Izquierda: no por nada José Piñera dijo que las FPs salvaron de Chile de la quiebra. Lo acumulado se redistribuye en las empresas. Así es. Ya, pues nos vamos nosotros con una canción. Oye, escuchamos... Lo último, ¿puedo rescatar algo? Sí, dale. Nosotros planteamos solo el tema de la crítica, pero aquí también hay un trabajo de años de los trabajadores, pero estos son alrededor de 4 o 5 años de trabajo donde los trabajadores han elaborado una propuesta para salir del sistema de AFPs, que es una propuesta tampoco muy novedosa porque casi todos los países del mundo lo tienen, porque es un sistema de reparto tripartito y solidario, ¿no es cierto? Donde los trabajadores activos mantengan a los pasivos. O sea, cómo funciona en todo el mundo. El sistema se podría clasificar hasta de normal, de hecho, así, si funciona en la mayoría de los países del mundo. Sí, o sea, la regla. Mira, si tú lo ves desde una perspectiva más, no sé, pues más marxista, ¿no es cierto? Marx se supone que plantea que el capitalismo comienza gracias a un proceso de acumulación originaria, ¿no es cierto? Donde por desposesión. Hay desposesión, ¿no es cierto? Un escenario, pero de violencia extrema, robo de recursos naturales, ¿no es cierto? Mano de obra esclava. Pero lo que pasa es que aquí no solo se acaba ahí, ¿no es cierto? No solo pasó ahí, también hay sistemas permanentes que permiten la desposesión. Y dentro de los sistemas permanentes que permiten la desposesión de los salarios de los trabajadores está el sistema de AFP, ¿no es cierto? Es un sistema de desposesión porque es como los salarios de los trabajadores van a parar a los grandes grupos económicos. Es un robo. Uh-huh. Es un robo a través de un disfrazado de un ahorro forzoso, pero en el fondo es un robo. Por eso los rayados en AFP Habitat ayer, ¿no es cierto? Estaban robando. Ya, nos vamos entonces con... vamos a escuchar a Lo Haces Falso y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Dale, cámbiame la cara, no te tengas pena, ordena tus ideas, búscate un lugar para ensayar. Volvemos entonces a este segundo bloque de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora de Concepción, Barrio Norte, la futura comuna de Barrio Norte, para todo el país, en el 107.7 FM, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, para toda la comuna de Concepción y alrededores, hasta donde llegue la señal de esta radio comunitaria, o popular comunitaria, en transmisión simultánea, en vivo y en directo con Radio Villa Francia en la comuna de Estación Central, donde suena en el 107.9 FM y por su señal online para todo el mundo. Saludamos también a la gente que escucha la repetición de este programa, como siempre, a la gente que escucha en formato podcast en internet, en profitando.com, resumen.cl, y siempre se me olvida saludar, esta vez no lo voy a hacer, lo voy a incluir, a la gente que escucha por TuneIn, esta aplicación para dispositivos móviles. Me le enreda la lengua a veces. Pero no te preocupes, tú después con la magia de la edición recortas tal fragmento. Graba encima. Claro, grabo en mi casa solo diciendo dispositivos móviles, muy clarito. Así que para la gente que tiene iPhone o Android puede escuchar, bajar la aplicación TuneIn y escuchar ahí a través de la señal de Radio Villa Francia en su teléfono, donde quiera que esté. Saludamos a la gente que está escuchando, como decíamos, a quienes comentan con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Recuerde que usted puede comentar, pedir una canción, lo que quiera, utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Así como ha comentado Rosilva, como ha comentado Elisa Monti, como ha comentado Pelusa, que hace tiempo no nos acompañaba. Como ha comentado Gerardo Benavides, que durante la pausa puso: el derecho está para que una clase imponga sus reglas a otra. El derecho no está concebido para hacer justicia, en relación a lo que hablábamos antes de la pausa. Y Robinson Silva, que dice: Chile es la Corea del Norte de las pensiones, ultracapitalista. Esa frase de Chile es la Corea del Norte del capitalismo, del neoliberalismo, es de Ricarte Soto. Lo dijo una vez en una entrevista el finado Ricarte Soto. No sé si es de él, pero de que la dijo, la dijo. Sí. Me harto de eso. O al menos fue la primera persona a quien se la escuché. Es bastante de sentido común, porque muchas veces, a veces uno piensa que Chile opera como un campo de concentración sin barrotes. Ya, tenemos que seguir conversando entonces. Denante dejamos anunciado el tema de la gratuidad, que fue, a ver, ¿por dónde empezar por esto? Una de las demandas centrales del movimiento estudiantil o del movimiento social por la educación del año 2011, que produjo un estado de movilización ese año como pocas veces se ha visto desde la vuelta a la democracia. Miles de personas marchando en las calles exigiendo educación gratuita y de calidad. Esto produjo casi un año de paros, de toma de distintas instancias. Produjo que se instalara el tema en el debate público hasta el día de hoy. Pero que sin embargo, bueno, también produjo la elección de 4 diputados, que si no fuera por esto no serían diputados en este momento. Y acaba de ser rechazada, no sé cómo explicarlo, no sé si ustedes pueden explicarlo mejor que yo. Yerko, Felipe, ¿qué es lo que pasó hoy día con el Tribunal Constitucional? Bueno, lo que pasa es de que la derecha más reaccionaria de este país, la derecha más dura, representada en la UDI, RN, utilizarían la triquiñuela del Tribunal Constitucional para poder revertir el proceso de gratuidad mediante vacíos legales principalmente y mediante un argumento de la constitución política de nuestro país que dice que las familias son las responsables de la educación de nuestro país, por ende, la gratuidad presume de que el Estado va a intervenir en ella. Y con ese vacío legal, quizás no se rechaza de lleno, pero sí retrasa el proceso para poder instaurarla. De hecho, el argumento es que es discriminadora del Tribunal Constitucional. Está lleno de falacias. Y bueno, eso genera por lo menos un retraso. No sé si genera un rechazo absoluto, porque obviamente genera, por protocolo, el Tribunal Constitucional genera espacios para apelación, pero sí genera un retraso, y lo que significaría que si probablemente se podría aplicar de poder realizarse recién en el año 2017, es decir, que el próximo año ya, si se vuelve, se ratifica este fallo, el año 2016 no podría haber gratuidad en los términos que se plantea. Aun cuando estos términos a muchos no nos gustan, o sea, básicamente la cooptación de una demanda estudiantil, aplicada de tal manera que no afecte. Una mala cooptación. Claro, pues de tal manera de que no afecte dejar tranquilos a los sectores movilizados de los estudiantes y al mismo tiempo que no trastoque, que no ponga en peligro los intereses de los privados. Es decir, que no son los empresarios, no son los mismos a través de impuestos a las empresas o a través de los excedentes del cobre que se financia la educación, sino que a través de los mismos profesionales que egresados de la universidad donde se les cobra un impuesto específico. Tampoco se hizo una reforma tributaria ad hoc a los cambios que se necesitaban, o sea, fue también un debate que se dio el año pasado. Es decir, que aun cuando la forma de la gratuidad no nos satisfacía, era mejor que nada, aún así fue rechazada o retrasada por este sector más conservador, proclive o más cercano al empresariado chileno. Yo creo que esta decisión de esta prácticamente tercera sala de legislación, como vendría siendo el Tribunal Constitucional, nos habla decididamente de la falta de voluntad política de todo el sistema político de poder realmente cumplir las demandas que han sido planteadas desde los estudiantes, desde los sectores organizados de la sociedad. Entonces, porque finalmente podemos llegar al acuerdo de que los cambios se hacen con voluntad política, se hacen realmente con toda la decisión de hacer estos cambios, pero si finalmente estás todo un año, primero que haces una reforma tributaria que, como bien decía Yerko, no cumple con los requisitos para poder financiar realmente la gratuidad, una reforma tributaria que después en el articulado de la misma ley, en el mismo reglamento de la ley, se trata de abortar el núcleo duro de esta especie de ajuste tributario, porque para reforma la verdad es que no alcanza. Si está después no toca el cobre, no puede llamarse reforma. O sea. Así es. Y si también estás todo un año cambiando la fórmula de la gratuidad 6-7 veces, esto ya te habla de un nivel de improvisación, de una falta de voluntad política, pero que ya a todas luces no queda más otro diagnóstico que hacer. Claro, o sea, es que también hay que entender otra cosa más, o sea, lo que mencionaba al principio, la tesis de la tercera cámara, ¿no es cierto? Porque uno dice Tribunal Constitucional y pareciera que está la idea de que hay gente que vincula como una suerte de poder paraestatal, ¿no es cierto? Así como que están en otro mundo y deciden sobre las políticas de Estado, ¿no es cierto? Pero resulta que este Tribunal Constitucional es designado por los mismos partidos políticos. Y uno dice, claro, la derecha más recalcitrante, sí, pero resulta que uno de los tipos de la derecha más recalcitrante que votó contra la gratuidad fue propuesto por la nueva mayoría. ¿No es cierto? Y ellos mismos aseguraron que la derecha tuviera mayoría en el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, da para todo, da para la idea de la conspiración. Yo lo veo muy clarito, ¿eh? Yo lo veo muy clarito, o sea, yo lo que veo es que aquí las clases dominantes de este país no quieren ceder, pero en absolutamente nada. En absolutamente nada, no quieren ceder un ápice, ¿cachai? Y muestra de eso este tema de la gratuidad, porque no quieren esta gratuidad que financie sola las instituciones del Consejo de Rectores, que podríamos decir que son las que están un poco más alejadas del lucro, porque tampoco podemos decir que no se lucran, ¿no es cierto? Sí, y lo que quieren es incluir a todas las a toda la universidad, a todos los CFT, a todas las instituciones acusadas por el movimiento estudiantil de que lucraban dentro del tema de la gratuidad. Generar una especie de educación superior particular subvencionada. Sí, pues, o sea, finalmente sí. Es lo que imaginábamos en un comienzo y así han tratado de meterlo así como de a poquito, ¿no es cierto? Así como que no se note, pero eso es finalmente. En el fondo es bajo el mismo modelo subsidiario, ¿no es cierto?, neoliberal, seguir subsidiando a la educación superior sin importar sea lo que sea. Ahora, ¿cómo sería la situación si se hubiese mantenido el estado de movilización en las calles? ¿No tenemos la bolita de cristal, sí, Jano, para...? Es que es difícil predecir, o sea, hoy día lo que vive el movimiento estudiantil... No, pero se puede hacer análisis, pues si no es necesario ser esotérico. No, que para ahí iba, de que es difícil poder señalarlo debido a de que posterior al año 2011 se vio un reflujo, es decir, que se detienen las movilizaciones por desgaste, por una movilización constante de 7 u 8 meses... Y es en ese periodo de reflujo donde se empiezan a discutir las reformas con un movimiento estudiantil desarticulado. Bueno. Entonces, con el fenómeno Bachelet de por medio, claro, ¿no es cierto? Yo les vengo a resolver el problema. Claro, entonces eso generó un desarme, y también un desarme orgánico dentro del movimiento estudiantil, es decir, que la conducción que tuvo las movilizaciones del año 2011 en bloque se pasaría al área institucional proclive o cercana a la nueva mayoría. Entonces se podría decir que fue un fracaso la estrategia. Sí, esa... yo creo que sí, sinceramente yo te puedo decir que sí, fue un fracaso. O sea que también podríamos, al menos yo lo veo así, que también es un fracaso del movimiento estudiantil. Sí, lo que pasa es que el año 2011 el movimiento estudiantil tenía una particularidad de que estaba cooptado en su cúpula y embrionariamente formándose en la base. Hoy en día hay un... finales del 2011 más o menos, se empezó a fortalecer el movimiento de las bases, pues de hecho por eso los sectores más cercanos a la actual nueva mayoría se vieron acorralados en la movilización posterior a agosto, después del paro llamado convocado por la CUT, y eso generaría una desestabilización, y de hecho por eso la movilización siguió su curso, porque ya en agosto la movilización desde la dirigencia estudiantil quería que la movilización se detuviera. Pero las bases golpearon la mesa porque ya en varios meses se habían articulado en el centro y sur de Chile, principalmente ya un movimiento más maduro desde sus bases. No obstante aquello, no se pudo dar continuidad. Y ese es el gran error y el aprendizaje que tenemos que sacar, de que hoy en día difícilmente se va a poder trastocar el sistema educacional si no se articula también desde las bases un movimiento que sea capaz de proponer, y es igual una gran falencia que hemos tenido. Bueno, yo vengo recién saliendo de la universidad, por eso puedo hablar desde un poquito más de cerca, de que una gran falencia que hemos tenido, que es la carencia para proponer y la poca voluntad también, incluso siendo autocrítico, de los sectores entre comillas más radicales del movimiento estudiantil para acercarse y proponer algo más concreto y unitario. O sea, yo creo que el gran aprendizaje para el año 2016 y el año 2017 ya empezar a proponer, porque la ciudadanía, la población, los trabajadores y trabajadoras piden propuestas. No quieren solamente movilizaciones, la movilización por movilización, sino que quieren propuestas. Ya se movilizan, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿El cómo? Sí, mira, una de las buenas formas de hacer análisis político o de entender cómo funciona la política también es entender cuando fuiste derrotado. Y yo creo que esto hay que tomarlo como una derrota, pero no una derrota definitiva en ningún caso, sino que en este caso, en esta pasada perdimos. Porque hay que... quizás suene un poco drástico y todo, pero yo lo veo así. No sé si ustedes no piensan lo mismo, podemos discutirlo, pero yo lo veo como que en el... que finalmente todo lo que se propuso y todo lo que nació desde el 2011 fue derrotado. Y hay que analizar por qué pasó eso, qué errores cometimos nosotros, qué cosa hizo bien la contraparte, para que no vuelva a suceder y que para la próxima vez podamos ganar, pues si eso es lo que estamos buscando. Aquí hay comentarios en Twitter. Robinson Silva dice: coincido con Felipe, todo se derrumbó el movimiento social. Ojalá avance en estrategia, desarrolle de fuerza social y política. Y Gerardo Benavides comenta también con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: hay que cambiar la estrategia. El bloque de conducción erra en salir a la calle solo en determinados momentos. Y eso igual en relación a lo que hablábamos, por ejemplo, el 2011 fue un año bien especial también por la masividad de las movilizaciones. Yo ahí no estoy de acuerdo con Gama, yo creo que sí es importante la cantidad de gente que está en la calle en una movilización. El 2011 es un ejemplo de aquello, de cómo una demanda se logró imponer y llegó hasta en un momento tener alrededor de, según la encuesta más fachas, más reaccionarias, tenía un 80% de apoyo en la población. O sea, yo creo que el tema de la gratuidad llegó a tal punto, como tú dices, de 80% de aprobación. Entonces la discusión de fondo, hubo un cambio de discurso en el bloque en el poder. O sea, no se cuestiona la gratuidad, pero se discute en qué, bajo qué término. Y ahí está la trampa. La trampa que nos fijaron es estar discutiendo un año y medio, cerca de un año y medio, bajo qué criterios queremos la gratuidad. Y el error del bloque de conducción quizás sería discutir esos términos, pero sin movilización. O hacer movilizaciones con agenda de meses de anticipación, así. Claro. Es que sabéis que también hay un tema que yo creo que no hay que atribuirle tanta responsabilidad al movimiento estudiantil solamente, ¿cachai? Yo creo que también una de las lecciones que se saca de este 2011, que lo podía vivir de miles de dirigentes universitarios y secundarios, era que el movimiento estudiantil tenía que ser movimiento social. ¿cachai? O sea, que ya no fuera de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, no es solo que se tiene que fortalecer el movimiento dentro de los ámbitos estudiantiles, sino que tiene que tener expresión en los otros sectores de la sociedad, y ahí es donde se sigue fallando, según mi apreciación, ¿entendido? O sea, uno dice... O sea, la idea del 2011, ya hagamos una especie de huelga estudiantil, ¿no es cierto? Y bueno, que la escoba lograba hacerse cierta paralización, ¿no es cierto? Pero los que tenían que paralizar eran los trabajadores, ¿no? Y resulta que los trabajadores no acompañaban, más allá de los sectores muy valiosos de los trabajadores, como los portuarios, ¿no es cierto? Sobre todo en esta región. Claro, gente vinculada al movimiento, o sea, perdón, a los subcontratistas del cobre, ¿no es cierto? Pero no pasó más allá de eso, ¿no es cierto? Y las mismas poblaciones siempre, bueno, es un clásico dentro de la universidad hablar del trabajo en la población, ¿no es cierto? Bueno, el trabajo en la población no existe prácticamente, ¿no es cierto? O en muchos casos está reducido a un ir a jugar con los niños en las poblaciones. Hacer pintacaritas. La verdad es que, no sé, yo a mí me da la impresión de que el movimiento estudiantil, el estudiante como que no vive en el barrio, pues no vive en la población. Entonces, ¿cómo tú vas a convencer a tu vecino? ¿Cómo vas a convencer a tu par, a la gente con la que vivís, de que necesitáis hacer estos cambios? Si al final tú veis bien, oye, el movimiento estudiantil no sale por educación gratuita para los que están movilizándose en ese momento, sino que están movilizándose para la sociedad, ¿no? Entonces tampoco es como responsabilidad del movimiento estudiantil decirle a la sociedad lo que tiene que hacer, sino que la sociedad es la que también se tiene que expresar en este movimiento. Pero si es un movimiento que está llevando la conducción de alguna medida en determinado momento, sí puede ser parte de su estrategia hacer determinadas acciones para incluir a más personas también. Sí, el tema es que yo no creo que haya alguna... que en algún momento hubo control de eso, ¿eh? Yo no... De verdad que no creo que alguna vez lo llevaran para algún lado. Yo creo que hubo un momento donde hubo tanta radicalidad de las masas organizadas, ¿no es cierto?, que se veía como que era algo bien armado, pero en realidad esos tipos siempre estuvieron por arriba tratando de decir que ellos controlaban la situación, pero eso nunca fue así, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir para que comprendamos el fenómeno ahora este del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, de la clase política. Hay que hacer un cambio en no solo en la estrategia, sino que también en nuestra forma de hacer política. Y eso tiene que ver con vincular la idea de este movimiento estudiantil a lo que sucede en lo cotidiano, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. No dejarlo solo como para la marcha nomás, sino que también esas expresiones de sus valores, esas ideas, tienen que tener otro tipo de expresiones concretas en la realidad. Y eso es lo que yo veo que falla este movimiento estudiantil. Ahí yo creo que eso sí podría atribuírsele cierta responsabilidad, ¿no es cierto?, de que en realidad no se han hecho cosas para salir de los sectores estudiantiles, ¿no es cierto?, para estar dentro de la población, como para decir que la población está exigiendo educación gratuita. Claro, o sea, la encuesta te dice, todos están de acuerdo, pero... y eso, el papel dice mucho, y claro, la gratuidad la hicieron todo y llevaron la cuestión al Tribunal Constitucional, a pesar de que era chacha, y aún así la rechazaron. Entonces, a mí la idea, o sea, lo que yo pienso, es que no se va a producir ni una de las demandas del pueblo si el pueblo no está en la calle peleando, pero peleando con cuáticos. Así es. Y no solo con representantes por elegir 4 diputados tampoco. Bueno, y lo que tú señalas es algo que nosotros veíamos venir hace harto tiempo. O sea, todos estábamos conscientes de que una demanda como gratuidad, teniendo un carácter económico, era fácilmente cooptable o manipulable por los sectores dominantes. Ahí también un error quizás fue tampoco tener un plan de contingencia ante ese escenario. Igual quizás yo no lo vería con una derrota absoluta, pero sí un estancamiento y un retroceso gigante que se vino a dar del 2013 al año 2015. Y eso también es por falta de voluntad, todos sabemos de que al final las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles se mueven por organizaciones, y hay poca voluntad también para transgredir un poco el orden existente. O sea, todos sabemos que el orden existente es injusto, pero tampoco hay pocas voluntades para poder salir a transgredirlo. Y hay pocas voluntades, entonces es mucho más cómodo tratar de asegurar la hegemonía dentro de este CONFECH, asegurar la hegemonía dentro del CONFECH, que salir a ganarse la hegemonía a través de la movilización. Ha sido mucho más cómodo votar, ver, cuadrar por arriba cuántos votos tenemos al confeche y de ahí quedarnos con eso. Y en eso se ha vuelto quizás muchas las elecciones en bastantes federaciones. Y con poca voluntad de transgredir el orden, porque eso significaba perder la estabilidad dentro de esta hegemonía interna. Entonces, yo igual podríamos hacer hasta un emplazamiento a las organizaciones políticas estudiantiles, a que si de verdad están cercanas o tal como dice su discurso, al pueblo, a la población, a los trabajadores, de que no la juguemos por ellos. Sobre todo que el estudiante promedio tiene muchas más facilidades que un trabajador promedio de poder movilizarse por todo lo que ello implica. Acá entonces, Ana Karina, sultana o la vegetariana, comenta con el hashtag Cerro la Izquierda: en mi facultad se ponían a hacer carteles y carros alegóricos para simpatizar. Y claro, con tanto olor a neopren, la discusión política queda en segundo plano. No sé si se acuerdan el dragón que hicieron en lo del bio. Sí. Al principio era divertido, después ya fue bastante... Sí, pues porque hay un momento en que hay que dar un paso más allá de la buena onda, pues, ¿cachai? Quizás eso sirve en un principio para generar simpatías, como decía Sultana, pero hay que llevar el asunto un paso más allá. O sea, yo creo quizás que en eso nos faltó. La movilización o la tácticas para la movilización tienen tres dimensiones. Para ir llevando más allá a quienes están convencidos de ir avanzando, para de empujar a quienes están indecisos y también para convencer a quienes todavía compran de este discurso general dominante. Entonces esas estrategias comunicacionales simpáticas, como se dice sarcásticamente, sí son necesarias, generan un aporte, pero para ciertos tipos de tareas, pero no puede hegemonizar una movilización solamente esas tácticas para generar aceptación, porque esas tácticas solamente sirven para llegar a ciertos sectores de la población, pero no permite profundizar a aquellos que ya están convencidos, por ejemplo, aquellos que están de acuerdo contigo, ya, pero lo logramos convencer, pero ¿qué hacemos después con esa gente que está convencida? Ya, movilizarnos, pero entonces el movimiento estudiantil solamente se planteó ese tipo de táctica de movilización. No fue capaz entonces de capitalizar lo que avanzó. Y también, por ejemplo, lo que tanto que se hablaba, por ejemplo, ya tanto que se habló de educación popular. ¿Cuántas escuelas populares hay? O sea, claro, uno esperaría que después del 2011 se fundaran 1000. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pero hay poquísimas. Con las críticas a los medios de comunicación, ¿cuántos medios de comunicación se formaron después del 2011? ¿No es cierto? Esa es una, yo creo que sería una buena programa. Forma de evaluar. Este programa, ¿no es cierto? O sea, dentro de todas las críticas debería haber también propuestas concretas, ¿no es cierto? Dentro de la demanda en ese momento del movimiento estudiantil, se apelaba a los trabajadores y que los trabajadores se organizaban. Bueno, ¿cuántos cabros se han metido a trabajar y han logrado formar sindicatos? ¿Cierto? ¿Cuántos han efectivamente logrado meterse a organizaciones medioambientales y han logrado aportar su granito de arena para que esto avance? Yo creo que eso por ahí va, pues, o sea, ya dejémonos tanto de hacer evaluaciones, de hacer teoría y vayamos el discurso, ¿no es cierto? Vayamos a algo concreto, hagamos algo concreto. Y yo creo que por ahí va la cosa. Cuando nos pongamos todos a hacer cosas bien concretas, ahí posiblemente ningún tribunal constitucional nos va a parar. Exacto, ¿qué tribunal constitucional puede frenar a un pueblo movilizado? Son lecciones que hay que sacar, ir aprendiendo y bueno, esto, como decía adelante, por lo menos yo sí lo veo como una derrota, pero en ningún caso una derrota definitiva, y una pelea que vamos a seguir dando y que hay que seguir dando hasta que lo logremos. Hasta la victoria. Sí, claro. Nunca hay que perder la fe en este pueblo. No, si yo fe no tengo. Yo creo que, o sea, es una cuestión que tenemos que hacer, que hay que lograr, que es necesario y que tenemos la fuerza todavía para seguir movilizándonos y seguir luchando por esto. No sé si tienen algo más que decir para cerrar el tema o pasamos al siguiente tema en pauta, ¿no? Ya. Otro tema que marcó la semana, semana noticiosa, semana movida, como partimos diciendo, fue el caso del Milico Gate, que según, o Milico Gate, que como le dicen en este país, a cualquier caso de corrupción se le pone Gate, de apellido. Es un tema que viene como alrededor de 2 meses, si no me equivoco, dando vuelta en distintos medios de comunicación, pero que sin embargo recién ahora saltó como a la palestra más pública porque salió en un canal de televisión abierta que es TVN, en un reportaje de informe especial que hizo Pavlovich, Santiago Pavlovich, con un diagnóstico bien nacionalista en un comienzo, bien blanqueador de la historia del ejército, tratando de decir que eran hechos aislados, no sé si lo vieron ustedes. Sí, sí, creo que sí. ¿Y de qué se trata el Nico Gate? Pues estamos hablando de un desfalco al fisco de quizás de los más grandes que se han hecho en la historia de Chile. Considerando aún de que finalmente todo el gasto militar... Post dictadura de los robos más grandes, post dictadura. Lo otro hay misterio, no sabemos bien, no sabemos qué robo. También considerando de que todo el gasto militar es un gasto que no se justifica en ningún caso, que es un gasto que obedece a razones políticas, de que eficiencia de los recursos. Y también teniendo la consideración de que nuevamente volvemos a cómo este ejército de Chile es una fuente constante de escándalos para esta sociedad, primero con temas de derechos humanos, así como después con malversaciones de fondos públicos. Mira, a mí me parecen dos cosas que son impresentables, pasemos para polemizar un poco en el tema. La primera es una declaración del ministro José Antonio Gómez, si no me equivoco, el cual, con la intención de bajarle el perfil a este problema del desfalco de recursos con la ley reservada del cobre, señala de que en relación a la suma total de qué significa la ley reserva del cobre, no es nada, casi nada. O sea, dice que en comparación, porcentualmente, es poco. Y eso me parece impresentable, o sea, colocándole paño frío a un robo multimillonario. O sea, estamos hablando de miles de millones. Entonces me parece que un personaje de gobierno que está a cargo de las relaciones cívicas con el mundo militar tenga ese discurso nefasto. Y eso debería tener consecuencias políticas en este país. Y en segundo lugar, lo que me parece impresentable es que, como bien decía Alejandro, hace un mes y medio atrás, también se empezó a develar de que estos fondos robados, porque fue un robo, fue en beneficio a ex agentes de la CNI. Y eso igual nos ha discutido mucho en torno a ese tema, de que parte de estos recursos fueron en beneficio a familiares y a ex agentes de la CNI. Entonces eso igual me parece impresentable, o sea, la mano de la dictadura sigue funcionando clandestinamente y de forma impune. Eso uno quería aportar. Bueno, es bastante triste finalmente cómo el ejército se convierte en una fuente inagotable de vergüenza para este país, sobre todo considerando de que en el sector salud hay toda una polémica armada relativa a la paralización de hospitales, de consultorios, que se esté defraudando tal cantidad de dinero, ya es escandaloso. No sé qué opinas tú, Felipe. Lo que pasa es que se sabe, según la investigación de Mauricio Weibel de Clinic, ¿no es cierto?, que son 10 millones. Eso se sabe que son 10 millones desde el 2011 al 2014. 10 millones de dólares. Eso es lo que se sabe. El problema es que esta forma de operar no se sabe desde cuándo viene. O sea, algunos dicen que probablemente puede ser del 2000 en adelante. Entonces ustedes se imaginarán ya la cantidad de plata, que es como lo que comentaban, ¿no es cierto? Pero sabemos por la investigación que ya son 10 millones de dólares. Se presume de que desde el año 2005, pero de ahí del 2000, ¿no? Sí. Si es del 2000. Si, entonces ya es una cuestión grotesca. Ahora, lo impresionante de todo esto es que una de las personas que reveló esto plantea que el fraude se descubre casi por una cuestión casual, o sea, ni siquiera los controles sobre estos recursos aportados a través de la ley reservada del cobre no tenían control. No sé, es una cuestión pero grotesca. Son el 10% de las ventas del cobre que se van a las Fuerzas Armadas, y esos montos, precisamente por pertenecer a una ley secreta, no tenían control. Eso es lo que finalmente pasa. Y claro, uno dice, chuta, ahí hay un robo evidente, pero entonces, ¿qué pasa con el resto de las cosas? O sea, porque aquí, para que este cabo, el cabo que fue el que hizo toda la movida dentro, pasara estas facturas falsas, necesitó que un tipo autorizara adentro que no fueran revisadas, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que pasó finalmente. O sea, hay un tipo metido ahí que fue el que dijo, no revisemos más estas facturas y que las paguen nomás. Y ese es el tipo que dicen que, bueno, tiene una mansión de como 100, ciento no sé cuántos millones de dólares en tal parte, ¿no? ¿Y cómo te ponías a hacer negocios con un cabo? Dicen un momento. Oye, revelando para, también el clasismo que hay dentro de las Fuerzas Armadas en Chile. Como para poder dimensionar el robo, antes de venir para acá leía una noticia que calculaba que eran 25 años del salario de un senador. Y todos sabemos de que un senador de este país gana 20, 30, incluso hasta 40 veces más que un trabajador en este país. Lo que significa que un trabajador tendría que vivir dos veces, morir, después volver a nacer y trabajar toda su vida para recién igualar lo que estos claro, tipos robaron. Y ponerse a trabajar desde que recién nacido. Claro, algo así. Entonces, para poder dimensionar lo que significa este robo, y como bien decía el Gama, las falencias que tiene nuestro país, nuestro pueblo, y comparado con lo que roban, y esto lo podemos sumar a la colusión del confort, a la colusión de los pollos, las farmacias, y todo lo que nos roban a diario. Entonces, hay una conexión. Ojalá pudiésemos analizar el caso quizá no de una forma aislada, sino que sí, de un robo sistemático a la clase trabajadora. Y sabes, yo creo que una de las cosas que es interesante es que con todos estos casos de corrupción que se han sabido, como lo decías tú, de las colusiones o del caso Penta, del caso Sokimich, había leído muchos comentarios y he escuchado también en alguna gente que decían, bueno, en esto si aquí hay que poner orden, si estuvieran los militares esto no pasaría. Y está claro que no, está diciendo que dentro de todos los robos el más grande era el de los militares. Sí, así que se les caiga ese argumento de que aquí con los milicos habría orden y esto no pasaría. ¿Hay orden, pero para quién? Claro, es como lo que hablábamos antes, el milico este que se autodenunció en el chacotero sentimental, es la legitimidad de un discurso de violencia de la clase dominante. En el fondo, lo estamos desenmascarando. Si eso es lo que sucede, finalmente, tú te das cuenta que son ladrones, claro, con lo que se descubrió ahora. Oye, pero con todo lo que se robó Pinochet, ahora se supone que se va a recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que le quite los inmuebles a la señora esta, a Lucía Iriar, ¿no es cierto? Uh-huh. De SEMA Chile. Claro, que devuelva los inmuebles del Estado, o sea, cacha, po. El nivel de punguería de los... Sí, y eso es, pues, sí, ese es el tema, en verdad son lumpen, y esa forma de hacer, la lumpen burguesía le llaman, ¿no es cierto? Esa forma de hacer negocio, esa forma de adueñarse de las cosas, viene instaurada en dictaduras, y eso fue lo que sucedió aquí. Sí. No es otra cosa, que lo hayan pintado de otra forma, es otra cosa, ¿no es cierto? Pero lo que sucedió aquí es un robo descarado. Oye, el tipo que instauró, por ejemplo, el DL-701, el yerno de Pinocho, ¿no es cierto? Famoso Ponce Leroux, fue el que instauró el decreto ley 701, que es el que subsidia con plata del Estado a las forestales, al grupo más del grupo Angelini principalmente. ¿Con plata nuestra? Con plata nuestra, o sea, es un descaro. Es un descaro, y así funciona esto. Y bueno, estamos hablando de eso, pero también hay una multitud de subsidios, ¿no es cierto?, a distintos sectores de la economía, no a pequeños empresarios, sino que a grandes empresarios. Pero esa es una forma brutal de robar, pero lo enmascaran, pues, si ese es el tema, lo enmascaran así como que es algo positivo, ¿no es cierto?, pero es un discurso, y es un discurso sumamente violento. Pero detrás de esto, ¿qué es el robo descarado? Si no es otra cosa, el robo descarado. Y aquí lo hizo un cabo nomás, pues. Y aquí lo hizo un cabo nomás, pero resulta que ¿qué pasó con los tráficos de armas en los 80? La droga, la inserción de drogas. La droga, ¿no es cierto? Se llevaron el país para la casa. Esto los sobornos de armas, de unos tanques adquiridos a... Oye, sí, oye, aquí, y bueno, estamos hablando del ejército, pero aquí y la armada, aquí en Talcahuano. Yo veo plantaciones de pino y eucalipto en hacia Tumbes, ¿no es cierto? Eso te iba a decir, el fin de semana pasado fui con mi familia a Tumbes, hace años que no iba, yo creo que por lo menos unos 10 años. Y el camino desde la base naval hacia Tumbes está, pero hasta donde llega tu vista con pino y eucalipto. Sí, po. Y yo decía, estos locos, los marinos, que son terrenos de los marinos para la gente que no ubica, están ganando plata con sus terrenos, vendiendo pino a las forestales. Y no solo eso, también se adueñan de las playas que hay. La gente de Talcahuano, más antigua, iba a las pequeñas caletas, a las pequeñas playas que iban en ese sector, pero estos tipos se han adueñado de ese sector. Al punto de, no sé, pues hay denuncias, por ejemplo, de la gente de la caleta El Soldado, que a la gente no la dejaban entrar a sus casas, no la dejaban entrar a su sitio, y les pusieron leyes como, ya, ustedes pueden estar acá, pero no pueden tener hijos, entonces todos sus hijos tienen que irse a vivir a otras partes. Imagínate, pues. Imagínate, a ese nivel. Y tú, bueno, veis más allá, tienen playas exclusivas, po. O sea, playas que parecen ya paradisíacas porque no va nadie, po. Van solo ellos y tienen sus propias casas, ¿no es cierto? Se construyen su resort. Tienen sus playas privadas. Estamos a nivel de un apartheid militar exclusivo, sí, para todo esto. Bueno, y la gente, también mucha gente tiene derecho a preguntarse por qué en Talcahuano los marinos viven en su propia población, por qué no viven con el resto de la gente. Como todos, ¿por qué? ¿Qué tienen tan de especial que viven ellos ahí en un recinto privado? Porque tampoco es la zona donde se hacen ejercicios militares, ¿no es cierto? No hacen ejercicio la armada en ese sector, eso en otro lado. Es que claro, si estás continuamente masacrando a tu pueblo, es mejor ni conocerlo para que no te den remordimientos después. Una de las mejores formas de tener unas fuerzas armadas reaccionarias y golpistas es finalmente apartarlos del pueblo que lo sustenta a través del trabajo. Finalmente separar a esta clase militar de la clase obrera y impidiendo que todo tipo de comunicación, finalmente que se conozcan, que para impedir todos estos lazos de solidaridad que naturalmente se dan entre las personas que se conocen. Sí, o sea, y uno lo dice de repente como muy a lo lejos, pero oye, aquí un terremoto y un tsunami en el 2010 y nosotros vimos a los milicos y a los marinos en la calle reprimiendo al pueblo. Con muertos de por medio. Con muertos de por medio, tampoco estamos hablando de algo tan lejano, si es algo que está aquí, entonces... El caso de los conscriptos de Antuco. También, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de, en el fondo, como lo que decía Salazar, ¿no es cierto? Aquí el ejército está enfermo. Está enfermo y... Y lo desvelamos cada vez que hay estas crisis, ¿no es cierto? Una organización, bueno, ilícita para, sí, delinquir. Y en el fondo, los tipos que son los que dominan esta rama armada son los que se han robado todo. O si no se lo han robado a ellos, se lo han dado a sus familiares, ¿no es cierto? O bien se de alguna forma se aliaron con algún grupo económico y les traspasaron ciertos subsidios, ¿no es cierto? Pero ahí, bueno, en el fondo lo que nos hace comprender es este tema de la famosa, una gran definición que me parece el tema de la dictadura cívico-militar. Porque no es el fascismo, o sea, el fascismo se ve como a nivel de los pelados, ¿no es cierto? Este tipo que hablaba como la banalidad del mal, ¿no es cierto? El fascismo se ve a ese nivel, pero los otros son fascistas cuando les conviene nomás, o sea, cuando hablamos de la, si lo veis como ideología política, el fascismo no tiene nada de corporativismo, nada, ¿no? Pues son tipos ladrones nomás, se robaron todo. Son asegurados, ¿no? Asegurados nomás, o sea. Yo, mientras lo que más me pueda llenar los bolsillos y listo. Oye, no sé si tienen algo más que decir para cerrar, vamos a una pausa musical, ¿no? Algo para cerrar la idea. Ya, pues entonces nosotros escuchamos a los Cadillac y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Solo somos un puñado de idiotas, no podrás quitarnos lo que hicimos ya. volvemos ya a este nuevo bloque de Cerro a la Izquierda, este día viernes 11 de diciembre. Vamos a conversar acerca de un par de temas que ya tenemos preparados junto a Felipe Soto, de resumen, para ya ir cerrando este programa. Me gustaría poder saludar a todas las personas que han podido comentar a través de las redes sociales, a través de Twitter. También me gustaría saludar a todas las personas que le han podido participar a través de nuestro fanpage en Facebook. Mencionarles de que si usted coloca Cerro a la Izquierda en el buscador de Facebook, le dará la opción de darle un me gusta. Así que le recomendamos mucho que hagan me gusta en esta página. También saludamos atentamente a la página profitando.com, que todos los domingos por la tarde publica nuestras podcasts. También saludamos a Resumen, a la Radio Villa Francia. Así que ha hecho ya todas estas menciones. Ah, de veras que teníamos que mencionar los tweets. Saludamos a Rosilva, quien nuevamente nos comenta a través de Twitter, ocupando el hashtag Cerro a la Izquierda. Me llaman todos los días para que mueva mis ahorros del fondo A al fondo B y que tome una APB. Bueno, ahí es un poco comentando. El APB, el ahorro previsional voluntario. Ah, sí, así que ahí nos manda sus comentarios. También otra persona que pudo ocupar el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter es Gerardo Benavides, quien nos comenta: basta del diagnóstico, del diagnóstico, del diagnóstico. Yo creo que es una sensación bastante compartida en este destacado panel, que ya tenemos que ir superando esta especie de análisis del diagnóstico para volver a analizar todo lo que es el movimiento y pasar ya netamente a hacer actividades más concretas, cosas más que nos liguen con y que nos vuelvan a recordar que provenimos de la clase trabajadora, que somos pueblo y que finalmente tenemos que ir construyendo día a día dignidad. Así que ya para ir un poco comentando lo bueno, que es el tema de... Espera, antes de decir que Robinson Silva comenta con el hashtag también de que el documental Plantar Pobreza ha sido nominado para los premios Ceres. No, sí, estamos de finalista. Así. Bien, pues, ojalá lo felicidades, ganemos. Ojalá lo ganemos. El próximo miércoles son las premiaciones. No, o sea, yo me enteré por... Todos nos enteramos en realidad por un caso fortuito. Buscamos y vimos que estábamos dentro de los finalistas. Ni siquiera lo habían avisado. Lo que pasa es que postulamos, pero hace tiempo por el tema de que igual es una plataforma porque nos van a dar un minutito para hablar en la tele, entonces ya a lo mejor vamos a aprovechar de hacer algo. De tirar rollo. Claro, claro. Ya, oye, Felipe, tú también pudiste conversar esta semana con un dirigente de Nacimiento. Claro, el presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Nacimiento. Está movida la cosa en Nacimiento, principalmente por el tema de la contaminación, aunque ya suena un poco repetido de la gente de nuevo, pero bueno, sí, así esto ya está haciendo ascuas, como se dice, ¿no es cierto? En Nacimiento tienen que convivir con una planta de celulosa, la planta Santa Fe, del grupo Mate nuevamente. Otra vez nos encontramos de nuevo con estos tipos. ¿No? La CMPC, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho no es solo CMPC, porque también ustedes comprenden que cuando se instala una celulosa también hay predios forestales, de monocultivos forestales alrededor de esa planta, y aparte utilizan el agua que hay en esas localidades. Entonces es una cuestión brutal. Así como sucedió en un programa, tiramos una entrevista, ¿se acuerdan? De Nueva Aldea. En Nueva Aldea pasa lo mismo, ¿no es cierto? Ahora hay gente que está protestando. O sea, en Nueva Aldea hay gente que ya ha protestado, en Nacimiento hay gente que ha protestado, pero resulta que también existen otras plantas de celulosa donde la gente como que no ya ha dejado de reclamar. En Horcones, por ejemplo, pero uno pasa por Horcones y es una cuestión asquerosa. Mira, una de las cosas que más me llamó la atención de este audio es cuando se pone a hablar del aumento que ha habido en torno al cáncer, a la gente enferma de cáncer en Nacimiento y respecto a los estudios de impacto ambiental que se han hecho, así que vamos a escuchar eso y a la vuelta comentamos, ¿vale? Vale. bueno, las patologías, los síntomas que detonaron todo este malestar, es porque Nacimiento lidera las estadísticas de enfermos de cáncer gástrico en la provincia. Ya. Uno, o sea, tenemos sobre el promedio provincial. De hecho, Nacimiento tiene una población de habitantes de 27.000 personas y tenemos más enfermos de cáncer que la ciudad de Los Ángeles en porcentaje. Entonces, eso indica claramente de que hay un problema en la comuna. Claro. O sea, que si es un cáncer gástrico, me imagino que no solo un problema con el aire, sino que también hay un problema con el agua también. Sí, lo que pasa es que, mira, nosotros, y una de las cosas que estamos trabajando, paradójicamente, el río del cual nosotros nos abastecemos de agua potable es el río Vergara. ¿Ya? Y la extracción del agua está agua abajo de la empresa y está ubicada en el río Vergara. Entonces, por mucho que reclamemos, nosotros hace un año atrás hicimos un reclamo formal y el alcalde solicitó un análisis del agua, pero nosotros generamos, igual queda la sensación, porque muchas veces uno como ciudadano se pregunta y hasta cuestiona los estudios que hacen las diferentes empresas, porque el estudio se mandó a hacer a España, ¿ya? Y muchas personas, y estamos en el derecho también de opinar, entendemos de que las empresas que nos venden el agua son de propiedad, son empresas españolas, ¿no? Claro, claro. Entonces, o sea, dependencia de los estudios. Claro, por supuesto que sí. Tiempo atrás se mandó a hacer un estudio también a laboratorios chilenos que son financiados con dinero de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, el EULA, por nombrar alguno, todos sabemos de que son apadrinados por CMPC. Así termina el audio. El EULA es financiado por CMPC. ¿Qué pueden comentar ustedes? O sea que no es solo el EULA, es este modelo de autofinanciamiento en las universidades, ¿cierto? Donde se hacen proyectos para la empresa privada con la idea de financiar a la misma universidad. No es solo eso, nosotros hace un tiempo atrás denunciamos a propósito del documental Plantar Pobreza, el trabajo con la modificación genética de los árboles para las forestales. Un proyecto de la Universidad de Concepción se llama Genómica Forestal, ¿no es cierto? Y para hacer pino y eucalipto resistente al frío. Claro, porque se supone que el avance de los monocultivos aquí está un poco ya agotado, ¿no es cierto? Ya nos sigue hacia la cordillera y lo que les queda por plantar es hacia... O sea, nos sigue hasta la costa, por lo tanto lo que les queda para plantar es hacia la cordillera, pero los pinos y los eucaliptos no resisten esos climas tan fríos, por lo tanto estarían trabajando en modificación genética para llevar estos pinos y eucaliptos hacia la cordillera de los Andes. Y hacia el sur también. Y hacia el sur, claro. Sí, una de las cosas que más me llama la atención es, como decía antes de escuchar la nota, o sea, la cuña, perdón, el tema de que Nacimiento tiene más enfermos de cáncer que Los Ángeles. O sea, de cáncer gástrico. En porcentaje. Sí, en porcentaje. Creo que es a nivel nacional. Es a nivel nacional, sí, eso. A nivel nacional tiene el porcentaje más alto de cáncer gástrico. Bueno, pero tú igual podrías revisar quizás los índices o las estadísticas del Hospital Higuera o del Hospital Regional y puedas llegar a la misma conclusión con la gente de Coronel, que presenta la mayor cantidad de enfermedades respiratorias producto de las termoeléctricas que están a una cuadra de las casas de la gente. Y no solo eso, sino hasta esta semana salió también de que en Coronel hay una cantidad enorme de asbestos dando vuelta en el aire, sí. Y que es altamente tóxico. Hablamos de eso la semana pasada, de hecho, sí. y también que se está llevando al vertedero de Fluía, de Copiolemo, sí, donde también se está contaminando, sí, con asbestos Copiolemo. Claro, Copiolemo es Florida, por eso. Claro. Sí, sí, pero es un pueblo, claro. Claro, sí. Bueno, y sí, quizá un cliché de repente decir estas cosas, pero en estos ejemplos concretos se demuestra cómo el sistema realmente te está matando. ¿Cachai? Y no tiene ninguna, a la hora de generar la utilidad, no tiene ningún tipo de preocupación por el bienestar o por la vida finalmente de las personas. Sí, pues que también lo que a mí me comentaba el dirigente es que se aprovecha harto la ignorancia de las personas. La gente empieza a oponerse a la celulosa cuando ve que lo están matando. O sea, a ese nivel es... Sí, y bueno, si tú revisas un poco el tema de las plantas de celulosa, te vas a dar cuenta que las plantas de celulosa son consideradas una de las industrias más contaminantes del mundo. De hecho, bueno, vamos a pasar a escuchar otra cuña donde habla sobre los olores que ha producido esto y después en la siguiente profundiza también sobre el tema del respecto a la legislación y por qué en muchos países está prohibido este tipo de industria. Sí, pues mira, es que este es un mix de problemas. Ya, el tema del cáncer fue como un detonante al malestar de la ciudadanía, pero también tenemos asociado no solamente el tema de la estadística de cáncer gástrico, hay el tema de los malos olores. O sea, yo conozco muy bien el tema y lo hablo con propiedad de causa. Una de las cosas que nosotros reclamamos es que la gente que vive directamente al frente de la planta sufre serios problemas con los gases que ellos todos los días están enviando a través de su proceso productivo. Y de hecho, una crítica también a las autoridades, y no me estoy refiriendo a las autoridades locales, estoy refiriéndome a las autoridades políticas, que son los que hacen las leyes, los diputados y los senadores que legislan en beneficio de las empresas. En Chile no existe una ley que regule el tema de los olores. Recién ahora se está haciendo un reglamento, y yo de hecho participé de eso, para poder hacer una ley que pueda normar el tema de los gases. Y tenemos que hacer un paréntesis, y yo esto siempre lo explico. Cuando hablamos de malos olores, la gente desconoce que todos estos malos olores son producto de un proceso industrial. Y existen dos tipos de olores. O sea, toda actividad humana genera contaminación y genera olores. Pero hay actividades de tipo doméstico, que son las que realizamos a diario, y están los olores que son los de tipo industrial, que son gases. Directamente ese es una mezcla de productos químicos que al final están disparando y bombardeando todos los días al medio ambiente. Y esos gases TRC, que en Chile no están normados, nosotros somos al final portadores de todo este material. Absorbemos el cuerpo humano, y no solamente al absorber a través de la respiración, sino que los productos que estamos cultivando, la tierra absorbe todo esta polución, esta contaminación, y al final somos parte de la cadena. O sea, un verdadero desastre medioambiental lo que se está viviendo. Por supuesto que sí. Ya. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es la crítica que hacemos nosotros como dirigentes? Yo no voy a descansar hasta sentarme a la mesa con los legisladores. Es porque ellos tienen que normar y regular esta situación. No es posible que en Chile estemos hipotecando el medio ambiente de todos nosotros. Por lo tanto, en los países desarrollados, en los países con un poco más de conciencia ecológica, las leyes son mucho más estrictas. Nosotros no estamos en contra del funcionamiento de estas actividades, lo único que estamos exigiendo de que en Chile exista una normativa más estricta y que beneficie a la gente, no a las empresas. Bueno, tal vez sí se debería estar en contra de estas actividades, no sé qué opinan ustedes. Bueno, una de las grandes problemáticas que lo podemos ver en nuestra región es de que las industrias están totalmente desreguladas. O sea, tú puedes tener una celulosa, una fábrica, una termoeléctrica al lado de tu casa. Al lado de un jardín infantil. Al lado de un jardín infantil, por ejemplo. Y en otros países eso está dentro de lo nefasto que pueden ser esas industrias. Al menos hay regulaciones básicas que impiden de que, por ejemplo, estas instalaciones se generen a 30 kilómetros del área residencial. Como una medida mitigadora dentro de lo nefasto que es tener esta industria funcionando. En algunos países ya ni siquiera deben aceptar que la existencia de este tipo de plantas, que sobre todo en países tercermundistas ocupan tecnología que está totalmente desfasada y que genera los peores impactos sobre el medio ambiente y las personas. Bueno, de hecho, este tipo de industria actualmente solamente puede existir en países como el nuestro. Sí, pues sí, esa es la verdad, porque por más que hayan tratado de regularla, de modificar los filtros, toda la cuestión, no es muy contaminante igual. O sea, no existe, no puede haber una industria de celulosa sustentable, pues, como no puede existir la minería sustentable ni nada de eso. Son industrias que son contaminantes. Es el tema de discusión, y no es la postura del dirigente aquí, pues. O sea, ellos plantean que tiene que haber una regulación. Yo creo que cuando vaya pasando el tiempo se van a dar cuenta que no es posible hallar una solución por esa vía. Nosotros, bueno, hablábamos del documental Plantar Pobreza, y nosotros como periódico Resumen planteamos que la celulosa y las forestales se tienen que ir de este territorio. Se tienen que ir. No causan, pero absolutamente ningún beneficio para la población. ¿no es cierto? La industria celulosa, uno dice, bueno, y el papel, todos usamos papel. Bueno, la mayor parte del papel que se utiliza en este mundo es para pura basura. Publicidad, afiches, ¿no es cierto? Embalaje, pero no se utiliza para necesidades básicas. O sea, en medida alguna se justifica que contaminen pueblos como Nacimiento, como Nueva Aldea, ¿no es cierto? Como Laja, y así otros que me falta nombrar. Y como aparte, Puente Alto. Como Puente Alto. Y aparte de que el tema de la celulosa contamina el río, ¿no es cierto? Por lo tanto, el agua que uno toma contamina los alimentos, porque aparte de que los alimentos se riegan con el mismo el agua de los ríos, ¿no es cierto? Aparte, la tierra absorbe la polución que cae de esta celulosa, o sea, no hay por dónde ni un beneficio, o sea, ¿cómo va a promover una industria que mata gente? Mira, de hecho, vamos a cerrar el tema escuchando la última cuña donde este dirigente habla precisamente de la legislación que existe a nivel mundial al respecto y la relación que tiene la comunidad con la planta CMPC y en realidad con todo el complejo industrial del grupo Mate. Mira, hay estudios, de todas maneras, hay estudios que indican, estudios de personas entendidas en la materia, estudios que indican de que la producción de celulosa a nivel mundial es una de las producciones, uno de los procesos más contaminantes que existen actualmente. Claro. Por lo tanto, estos tipos en los países desarrollados con exigencias ambientales mucho más estrictas no pueden funcionar. Así de simple. Sí, pues de hecho nosotros entendemos que la celulosa pasan a países como Chile una vez que son rechazadas en Europa. Justamente porque los tipos prefieren gastar menos en prevenir la contaminación y se vienen para acá, porque aquí las leyes son más permisivas. Claro, lo que pasa, como te decía al principio, que las leyes en Chile son leyes que directamente favorecen a la empresa, a los empresarios, a estos holdings. De hecho, ¿cómo es posible? Y una de las críticas que nosotros hacemos, ¿cómo es posible que el Estado, o sea, todos nosotros tengamos que financiar las plantaciones de estos gallos? Claro. La crítica también está al DL-701. De todas maneras. Y eso te iba a preguntar también, o sea, hay una crítica también a la celulosa, pero me imagino que también hay problemas con las forestales en su territorio. Lo que pasa es que nosotros, mira, la crítica y la problemática que tenemos no es solamente con la actividad de celulosa, la crítica es hacia el holding CMPC. ¿Ya? Y cuando hablo holding CMPC, involucro a la planta Santa Fe, y todos los procesos que generan, y también involucramos a Forestal Mininco, que también es del mismo holding. Claro. Y Forestal Mininco genera muchos problemas, socialmente cero compromiso con la comunidad. Claro. Ahora, cuando hablo de cero compromiso, me estoy refiriendo a cero, o sea, ellos, mira, y de hecho recién conversaba con una dirigente terminando la actividad, están dando como manotazos de desesperado. ¿Qué es lo que están haciendo? Ofreciendo bolsas de pastillas, cursos de capacitación, pintando sedes, ofreciendo cosas que de verdad lo único que hacen es agravar mucho más la problemática que tenemos. Pues bien, esos eran los comentarios que podía señalar el dirigente de la Unión Comunal. Ofreciendo pastillas. Marco Barra, se llama así. Marco Barra. Ofreciendo pastillas y pintándose junta de vecinos. Bueno, es más que nada las típicas formas que tienen las empresas de tratar de comprar a un precio bastante barato a las comunidades. Y de hecho, uno de los conceptos más interesantes que pude rescatar de esta temporada es el tema de la contaminación social que generan las empresas. Cómo finalmente llegan las empresas con engaños, embaucando a la gente, dividiendo, colocando a un vecino en contra de otro. Entonces, ahí claramente podemos ver que el accionar de las empresas, más allá de contaminar el medio ambiente, empieza también tratando de contaminar las relaciones sociales que hay en estos sectores, sobre todo tratándose de lugares como Nacimiento, que en donde todavía podemos ver que las personas se conocen, hay una cierta especie de solidaridad entre las personas. No sé cómo lo ves tú, Felipe. Sí, pues es que hay identidad entre la gente. Lo que pasa es que hay ciertos proyectos que marcan, porque yo me acuerdo las represas de Endesa en el Biobío eran otra forma de intervenir los espacios, ¿no es cierto? Era llego, me instalo y listo, ¿no es cierto? Pero ahora no, pues de esa experiencia los empresarios aprendieron, pues. y contratan sociólogos. Te iba a comentar eso, de que hay un acercamiento de empresas como Endesa a universidades, pero ya no pidiendo ingenieros, sino que pidiendo historiadores, antropólogos, sociólogos para intervenir las comunidades, para aprender de ellas y de ahí mantenerse con calma dentro de un clima de estabilidad. Y esa es la, como la nueva estrategia que aprendieron después de las movilizaciones de Freirina, las movilizaciones del sur por el tema de Hidroaicén y la movilización acá en la región también. Entonces, es la nueva táctica que están utilizando las empresas, aprender de las comunidades para poder intervenirlas y poder insertarse en ellas y ser un agente más, como, no sé, está la junta de vecinos, está el negocio de la esquina y está la termoeléctrica o la celulosa como un agente más de la comunidad. Sí, pues, o sea, ahí estábamos hablando de nacimiento, pero si lo veía en Coronel, por ejemplo, las termoeléctricas están a cuadras del centro. La termoeléctrica Santa María está a 4 cuadras del hospital. Mira, aquí Vegeta, o sea, Sultana, estoy pegado con su nombre anterior en Twitter. Antes se llamaba Vegetariana de Sultana. Tampoco hay normas de contaminación por metales. Las normas que se usan en los estudios son extranjeras. Bueno, hay que ir cerrando más acá, el tema. Tenemos otro Twitter. Ah, sí, me acaba de llegar. Otro tweet que llegó a la cuenta arroba cerro a izquierda. Es de Duncan Rosales. ¿Ya? Quien comenta: países desarrollados pueden serlo porque existen países como Chile, externalizan sus contradicciones. Exacto, externalizan la explotación y externalizan la contaminación. Por eso que en Europa viven tan bien. Entre comillas, algunos. Tampoco toda Europa. Bueno, sí, y nuevamente Sultana comenta, ¿les regalan aspirinas para mejorar lo del cáncer que ellos mismos les van a formar a la población? Sí, pues. Así, así es, pues. Oye, hay que hablar de otra cosa igual antes que se nos acabe el tiempo. Está aquí la Angel, un poco enfermilla, pero tiene una cosa importante que comentarnos, ¿no, Angel? ¿Cómo estás, primero que todo? Bueno, como me escuchan, estoy un poco disfónica o afónica, no, disfónica, pues, si no, no estaría hablando nada. Pero igual vine a comentarle una información que también traté la semana pasada de comentarla, pero como ustedes saben, tenemos problemas con los contactos telefónicos, se nos mete una radio evangélica clandestina y nos tapa el audio, así que no se pudo, no se entendió mucho. Bueno, lo que comentábamos la semana pasada es sobre la situación que es grave que se está dando en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, que es el Manzano 2, conocido como la cárcel concesionada también. La semana pasada comenzó una huelga, que era una huelga de hambre, pero no absoluta, porque de lo que se trataba era de no recibir la comida de la transnacional Sodexo. Hoy día, ya el quinto día de huelga de hambre efectiva de 49 internos del módulo 46. La situación se fue agravando, además se sumaron 12 internos del módulo 42 y las demandas son las mismas que comentaba la semana pasada, pero las voy a repasar un poco para refrescar la memoria. Por un lado, las encomiendas y el ingreso de alimentos. ¿Por qué los internos exigen el ingreso de alimentos? Porque un litro de leche afuera en el supermercado puede costar 500 o 600 pesos, el más barato, y adentro Sodexo les vende el litro de leche a 1.300 pesos. Y los obligan a comprarle a Sodexo cuando no los dejan entrar alimentos. Regular, por lo tanto, las encomiendas. Por otro lado, también que se respete el reglamento interno y que no lo apliquen a su antojo los gendarmes, y se mantiene una de las demandas más importantes que tiene que ver con la visita conyugal o venusterio. Esto se ha visto en el último tiempo como un beneficio para aquellos que tienen conducta buena, y esto es un derecho adquirido. Y en el último tiempo todos los que tienen alguna falta y que no tienen conducta buena, les han ido quitando este malentendido como beneficio. Y por otro lado, el maltrato del que son víctimas los familiares al entrar a la cárcel concesionada, ya que son víctimas de maltrato a través de palabras ofensivas y también de unas revisiones bastante irregulares. Y además afectan la familia completa porque, como les comentaba la semana pasada, la mayoría, y sin la mayor, la gran mayoría de los internos de la cárcel concesionada son de distintas regiones y están muy lejos de sus familias. Por lo tanto, aparte de la pena que legalmente o a través de un juicio fue determinada, aparte castigan a la familia separándola de su núcleo familiar, lo que provoca, todos saben los que estudian en las ciencias sociales, psicólogos, que no, con eso no fomenta en nada la llamada reinserción social, pues estémonos de acuerdo con ese término, pero si pretenden eso, tampoco lo van a lograr de esa manera. Ayer a las 3:30, tres internos del módulo 46 se autoinfirieron heridas cortantes como medida de presión, porque uno de sus compañeros fue llevado a una celda de aislamiento por 24 horas, porque según un funcionario de Sodexo, lo amenazaron. El resto de los internos movilizados dice que eso no fue efectivo y que solamente una más de las represalias que está tomando Gendarmería en conjunto con la transnacional francesa Sodexo. Efectuaron lo, bueno, después de esto, los 13 que se autoinfirieron heridas golpearon las puertas de la celda y entraron los gendarmes a hacer una redada y les dispararon incluso balines de goma a los internos, entendiendo que esta es una medida muy desmedida, valga la redundancia, en este contexto, porque ellos están aislados en una celda, encerrados, y los gendarmes entran con todo esto y les disparan. Se me está yendo la voz, chiquillo. Pero voy a terminar. Se puede quedar grabado en los anales de Cerro Izquierdo una transmisión. Casi sin respiración. Voy a poder. Y hoy día, 14 internos, el que fue castigado por 24 horas, más los 13 que se autoinfirieron heridas, que estaban en huelga de hambre además, fueron trasladados a los módulos de máxima seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que estos internos tienen menos horas de patio, los presos tienen menos contacto entre sí, no tienen televisión, no pueden asistir a clases los que estaban asistiendo, que era la mayoría. Hay mayor vigilancia y si salen del módulo a lo que sea, tienen que salir esposados. Y la medida recién la van a revisar en 60 días más y además se puede prorrogar. Y todo esto porque están apagando el fuego con benzina los gendarmes dentro de la cárcel de concesional Bio Bio para proteger los intereses de la transnacional Sodexo. Básicamente es eso. Les pido ayuda, chiquillos, con comentarios porque ya me estoy quedando absolutamente... Bueno, acá claramente estamos asistiendo, parece que este país es una de las soluciones que recurrentes para todo, es transformar todas las instituciones en una especie de particulares subvencionados. Ahora, no bastó con que existieran los colegios particulares subvencionados, sino que existen las cárceles subvencionadas, en donde con fondos públicos se está pagando por la ganancia, por el lucro de una transnacional tan gigantesca como es Sodexo. Una transnacional que también administra la beca de alimentación. No sé, ¿cómo lo ves tú, Felipe? Gama, agregar además que la transnacional Sodexo, que después de tomar un poquito de agua me recupero, además la transnacional francesa Sodexo se encarga de la rehabilitación de la reinserción social de los reos. Les vende todos los alimentos que pueden, que a los que pueden acceder. Les da la alimentación. Les tiene que entregar además todos los planes, todos los talleres para reinserción, los talleres que hacen en madera, todo eso, se lo entrega a Sodexo y por todo eso el Estado le paga a Sodexo. Y los gendarmes hoy día están actuando como guardianes de los intereses de Sodexo, básicamente es eso, sin además dejar fuera todas las demandas que tienen los internos con respecto al trato del que son víctimas y a las medidas arbitrarias de las cuales son víctimas. El otro día conversando con Robinson Silva en la reunión de pauta para este programa, él lo decía muy bien, si hay alguien que se encuentra fuera, pero completamente de cualquier interés de este, aparte de explotarlo y de robarle permanentemente y de dejarlo completamente fuera, son las personas que pasan por la cárcel. Este sistema neoliberal, en su lógica, lo único que quiere es que estas personas son útiles en este momento para poder reproducir todos los códigos del mercado, porque en este momento se está cerrando la cárcel del Manzano para construir otra cárcel concesionada. Entonces vamos a seguir, se sigue en la misma lógica, entendiendo todos los problemas que ya se dan. Oye, yo pensaba, además de lo terrible de la situación de estar encanado, o sea... Privado de libertad. Privado de libertad, ¿no es cierto? Encanado. Muchas veces, si uno lo ve desde una perspectiva más estructural, aquí, claro, hay responsabilidades individuales, pero también hay un problema social grave que se vive en este país como para que se delinque, ¿no es cierto? Y... bueno, los ricos no entran, ¿no es cierto? Son los puros pobres. Y bueno, pero a mí lo que me llamaba la atención que salía dentro del comunicado de los presos era que el Estado estaba pagando 800 mil pesos. Corrígeme si me equivoco. Son 800 mil pesos por preso que le paga Sodexo. 800 mil pesos, weón. ¿Quién gana 800 mil pesos? ¿Cachai? Ni afuera, así, ¿cachai? ¿Qué lujos tienen los presos? ¿Qué lujos tienen los presos para que les paguen 800 mil? Y el negocio que incentiva a tener más gente presa también. Exacto, pues, ¿cachai? Si por ahí va. Por ahí va, yo creo que sí es una cuestión, no sé, es de lo peor, así es psicótica, o sea, lo que están haciendo ahí adentro. Oye, lamentablemente ya estamos ultrapasados en la hora, así que palabras finales para ir cerrando esta idea y aprovechar de despedirse también. Bueno, con respecto a ese tema, no es de extrañarse, es cosa de aprender la televisión y están todo el día justificando y legitimando el sistema carcelario como mecanismo de amedrentamiento y también como mecanismo de control social. Entonces, en ese sentido, todos estos elementos van conducidos hacia los pobres, pues, hacia la clase trabajadora, con las comillas, clase media. Y a mí me encantaría ver en esa situación, sarcásticamente lo digo, me encantaría ver en esa situación a los violadores de los derechos humanos, a los corruptos, que ellos tienen cárceles especiales, con los verdaderos lujos que deberías tener si gastas 800 mil pesos en un preso. Wi-Fi, tenis de mesa, canchas de tenis, casi tinas de hidromasaje, etcétera, etcétera. Visita 3-4 veces al día, etcétera. Y solamente quizá eso, está bien que sea así, pero ¿por qué solo para ellos? Claro, justamente, sí, ese es el tema. Entonces, ahí uno llega a la conclusión, que es bastante básica, pero a veces cuesta llegar a esa conclusión, es de que la justicia y todas sus herramientas, desde el sistema carcelario, la policía, etcétera, funciona así, pero funciona para algunos. Y el resto de la población tiene que aguantar ese tipo de vejámenes. Y me parece bastante indignante lo que se está viviendo ahí. Y sobre todo ya que el neoliberalismo se mete hasta en las cárceles. O sea, cuando justo lo que tú crees es donde no hay sistema económico involucrado, realmente te das cuenta de que sí está. Y eso demuestra el carácter de la sociedad que vivimos. Entonces, sería bueno seguirle el rastro a esta noticia para saber cómo también se va resolviendo y si es que se resuelve. Vamos a estar informando nosotros al respecto toda la semana. Sí, ojalá que no alcance a alargarse tanto tampoco. Claro. Ya, palabras para despedirse, estamos bien contra el tiempo. Aprovecho de despedirme, le mando muchos saludos a Raúl Chaparro y a todos mis amigos y hermanos de La Fe, del equipo productor de Diálogos Evangélicos, todos los miércoles de 6 a 7. Yo envío saludos a todo el equipo del periódico Resumen, a todos los auditores y muy especialmente a la Emilia Soto y a la Francisca Galdames. Yo le tengo que mandar un saludo a don Pedro Arteaga, un fiel auditor de Santa Sabina. Y gracias por soportar esta voz. No, yo dar las gracias por la invitación, esperar haber nutrido y haber sido un aporte. Y también muchas gracias también a quienes están escuchando y que ojalá que estas palabras abran el debate en las casas, en las poblaciones, sobre estas temáticas y otras más. Así es, pues yo me despido, gracias a todos por escucharnos, a quienes participaron comentando con el hashtag en Twitter como Elisa Monti, Rosilva, no quiero que se me vaya nadie, Pelusa, Duncan Rosales, Gerardo Benavides, Sultana, Duncan Rosales, Curi00, así nomás. Creo que ahí están todos. Cierro con los últimos dos comentarios en Twitter que dice Duncan Rosales: subvertir el sistema es la única opción. Vanguardia debe desarrollar y propagar ideología contraria al sistema industrial. Y el humor diferente de Sultana que cierra con: yo quiero una beca de presa. Por eso es el humor diferente, ¿no? Nosotros, como toda la semana, cerramos con música hecha en la región. Esta vez escuchamos a Los Viejóvenes, una banda penquista, con su canción Blasfemia, y nosotros nos vemos la próxima semana a las 17 horas. Gracias por escuchar y nos vemos.